Viernes 10 de octubre. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo, dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Comentario al Evangelio por Fray Vito. Cristo es ejemplo de la unión más plena con la divinidad y con la humanidad, comenzando por la naturaleza humana, asumida de la Santísima Virgen María en la Encarnación. Su unión con Dios permaneció total, inalterable, y de ella resulta una sola persona divina, una persona que es Dios verdadero y hombre verdadero. La encarnación del Hijo de Dios se realiza en forma de rescate, pues el lastre del pecado original impedía a las criaturas humanas despegar hacia las alturas de un horizonte infinito. Condicionado por las heridas del pecado, apenas encontraba fuerzas para conducir su vida con rectitud. Pero la omnipotencia divina salió al paso de los intentos del hombre por ascender hacia donde se sentía impulsado, es decir, a la plenitud de la unión con Dios. Esta era su meta. Creó Dios al ser humano a imagen suya. Pero el hombre no fue creado para vivir distanciado de Dios, sino unido a Él. La redención se ha hecho por medio del abajamiento de Dios en la persona de la Palabra eterna. Se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. La unión perfecta de Jesús con Dios, buscando siempre la elevación del hombre, no la entendieron algunos de la multitud que asistieron a la expulsión de un demonio. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. No advertían que lo había realizado ya en aquel acto, indicador de la llegada del reino de Dios. La bondad de Dios es lo más opuesto a la maldad, procedente del pecado de Belcebú y de sus secuaces, que con plena libertad eligieron el mal del pecado. Jesús no descansa en la llamada hacia el bien, a la unión con Dios y con el prójimo. Pone en guardia, sin embargo, frente a las fuerzas del mal, que saben unirse también para causar la ruina del hombre. Pero la victoria está conquistada por el Señor. Tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haber vencido todo, manteneos firmes. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp.